Bueno, nos vamos a ir a conversar con Rubén Salvio, porque nuevamente el pan, el precio del pan, ha vuelto a la primera plana de las preocupaciones. Creo que ha habido allí algún arreglo. De todos modos, lo vamos a conversar con Rubén a ver qué noticias tenemos. Rubén, ¿cómo le va? Carlos Mira acá en Radio El Mundo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos cómo ha quedado esto, si hay algún acuerdo para el precio del kilo de pan. Bueno, nosotros tuvimos dos reuniones en la Secretaría de Comercio junto con la Federación Molinera, donde se nos pidió la posibilidad de hacer un pan a 18 pesos, de 6 a 8 piezas. Uh-huh. No nos pareció nada desmesurado, viendo que nosotros estamos en un promedio de 19, 20, 21 en todo el país, registrado, sacando algunas panaderías que podrás encontrar de 24 y 25, microcentro capital, donde los alquileres oscilan entre los 50 y 60 mil pesos. El resto, y el promedio hecho también por comercio, nosotros ya lo teníamos, y bueno, fuimos felicitados porque fuimos la única industria que ha bajado los precios junto con la molinería, y se nos pidió la posibilidad de hacer este tipo de pan. No nos pareció desproporcionado y accedimos siempre y cuando se acordó que la molinería siga vendiendo a los precios que está vendiendo la harina ahora, y si tuviera que hacer alguna modificación por motivo de flete o algo, que no supere los 240 pesos la bolsa en todo el país. Se haría un acuerdo que tendría una duración de un año, pero cada dos meses se revisaría para ver cómo está la situación. Rubén, este tema en el precio puntual del trigo, que tuvo un respingo estos últimos días, ¿tiene impacto? No, mientras el trigo se mantenga entre 1.900 y 2.000 pesos, no va a haber ningún tipo de diferencia de que la harina se pueda escapar. Uh-huh. El tema es que no pase de eso. Si no hay una saltada como hubo el año pasado, no creo que tengamos inconveniente. Ahora, si sucediera eso, es lo único que podía parar este acuerdo, pero no creo que pueda suceder por un par de meses. Nosotros calculamos que para fines de abril o mayo, por ahí, a lo mejor se podría tener alguna novedad con respecto a eso. Uh-huh. Por ahora no hay nada. Entonces se acordaron el pan para todo el país, en las panaderías nada más, durante todo el día. Creemos que vamos a empezar el viernes, en algunas panaderías, otras tardarán un poquito más porque cuesta recorrerlas a todas, cada delegado tiene que correr y avisarle, lo que nos viene bien a nosotros de que ustedes nos llamen e informen, porque a través de ustedes se hace más rápido la llegada hacia el panadero y hacia la gente para que sepan, para poner en marcha lo más rápido posible todo esto. Uh-huh. Rubén, se me escapó si me dijo, en todo caso le digo si me lo puede repetir, si esto tiene algún plazo de duración el acuerdo. Cada dos meses se va a revisar. Uh-huh. Si todo va bien y acorde a lo que tenemos pensado y acordado, no va a haber ningún problema en continuarlo 12 meses. Uh-huh. Pero cada dos meses vamos a hacer una revisión a ver cómo viene la mano, si hubo alguna inflación, si hubo algún aumento en algo. Pero no creo que haya inconveniente por ahora, a no ser que haga una saltada del trigo y entonces ahí es donde cambiaría la historia. ¿Y este es un tipo de, digamos, el pan que ustedes se comprometen a entregar a este precio, es un tipo de pan determinado o es el...? Es francés, tipo flauta. Ajá. Tipo flauta de 6 piezas o hasta 8 piezas. Uh-huh. Y que pesa 1 kilo y que va a valer 18 pesos y que hay que mantenerlo todo el día. Uh-huh. ¿Cuántas panaderías son las que teóricamente, o en todas debería poder encontrarse el pan a este precio? Mirá, nosotros realmente no tenemos el poder de policía. Nosotros acordamos con todas las provincias antes de ir a hacer el acuerdo ahí, las provincias me dieron el ok y ahora recorrerán los panaderos. Nosotros creemos que tienen que adherirse todo. Uh-huh. No podemos obligarlo. Adhiere uh-huh. el que quiere, uh-huh. No es obligación. Uh-huh. Pero estamos pidiendo, por favor, que todo el mundo se adhiera porque no es que van a perder plata, sino van a perder un poco de rentabilidad de ganar, nada más. Uh-huh. Muy bien, quedó clarita la explicación. Es Rubén Salvio quien estábamos escuchando, es presidente de la Federación Argentina de los Industriales de Pan y Afines. Gracias, Rubén, por estos minutos. Por favor, y gracias a ustedes, que les vaya bien. Aquí en Radio El Mundo.